paz hoy resuena en el aire, resuena en el aire, resuena en el aire. Un himno de fe yo escucho cantar, resuena en el aire, resuena en el aire. Aleluya. Hoy resuena en el aire, un himno de fe yo escucho cantar. De fe por decir que Jesús volverá, de paz por sentir que me ama. Puedes también esa fe poseer, sin igual Él te hará sonreír. Si en tu corazón le permites morar, no esperes ya más, por la fe ven a Él, y una vida feliz te dará, y una vida feliz te dará.